Estamos haciendo actividades. Lo que pasa es que son cambios de actividades. ¿Y de horarios? Y de horarios. Uh-huh. Estamos haciendo de 1 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Y juntamos los dos grupos, el turno mañana y el turno tarde en niños. En preadolescentes juntamos los dos turnos, pero a la mañana. Ah, hacemos toda la mañana. Y la Casa del Joven sigue esta semana, que se están dando los talleres de capacitación laboral. Sigue esta semana. Cerramos, sí, una semanita, porque tenemos que poner en condición algunas cositas y despejar la cabeza también de otras. Y está bueno. Claro, está bien. Así que una semanita sí vamos a cerrar el centro. Bueno, ¿y cuántos pibes están en la fundación? No, ahora no sé si tiene que ver con el tema del frío o qué, pero ahora las jornadas de ahora de 1 a 4 niños, por ejemplo, están yendo entre 30 y 35 chicos. En los preadolescentes están yendo unos 12. Uh-huh. Y los centros de formación siguen la misma cantidad, están yendo más o menos unos 12 por taller, tenemos 4 talleres. Pero después se amplía, digamos, el resto del año. Después llegando más, sobre todo en niños, llegando más a septiembre, que empieza a mejorar un poco el clima también, y tiene que ver con que en realidad el centro de niños viene de todos los barrios, entonces a veces a la mañana cuando se levantan, que está todo blanco como era ayer, quédate en casa. Sí, lo que pasa es que bueno, ahí también están los riesgos, porque muchas veces son nenes que se quedan en sus casas, se quedan solitos. Claro. Y frente al frío y todo, se manejan por lo poco que saben. Pueden ocurrir algunas cuestiones, pero por suerte van bastante chicos. Esteban, la semana anterior, en realidad nosotros veníamos ya hablando desde hace un tiempito el tema, pero fue como que lo vi en distintos medios reflejado la problemática de esto de, entre comillas, el abandono del Cedronar a un proyecto que parecía muy bueno. Sí, sí, ya es un hecho. De hecho, no hemos tenido, sí hemos mandado los informes correspondientes, le hemos hecho llegar a mismo secretario Gabriel Lerner y todavía no ha respondido. Las coordinaciones en su momento por región nos plantearon el tema de parar todo, así que sí, se paró todo. La gente no nos han dado noticias sobre el cobro de la gente también que trabajó un mes y medio. Claro. Se frenó un proyecto que teníamos mucha ilusión, que empezamos a traccionar porque nos dijeron que empecemos a traccionar, si no nosotros, sabiendo que ya estaba pautado y que íbamos a continuar, lo teníamos ahí como una posibilidad, pero en realidad arrancamos cuando nos dijeron, che, bajaron de allá, nos dijeron, che, empiecen, conformen el equipo, se conformó un equipito mínimo, era un dispositivo que contaba con arriba de 24 personas. Epa. Estaban 7 hasta el momento, porque también cuando empezamos a buscar los perfiles y todo, nos dijeron, che, paremos con esto y después vemos el resto. Bueno, buscamos esos 7, nos frenamos, empezamos a avanzar con estos 7 en lo que es la conformación de equipo, que todo el que trabaja con mucha gente sabe que no es fácil. Uh-huh. Se conformó un re lindo equipo de trabajo, muy comprometida con este proyecto. De hecho, vale, 3x3 de esos 7, 3, 4 personas son del barrio. Mira vos. Buscamos perfiles, gente del barrio también por una cuestión de ver que hay gente ahí que quiere hacer cosas bien. Claro. Y cosas por el otro. Y bueno, y un día nos llaman y nos dicen, listo. Se acabó. No va a haber este año financiamiento. En realidad me dijeron, ahora no, estuvo. No hay recursos económicos. Yo le decía que una de las cuestiones, en realidad lo he dicho en varios medios, uh-huh. Digo que vos, si querés generar derecho, querés restituir derecho, querés trabajar en la prevención, querés trabajar en una cuestión social, lo que tenés que hacer es poner recursos. Yo creo que este es el camino. Digo, creo que los distintos dispositivos paralelos es uno de los mejores caminos que yo veo. Y entiendo yo mal si digo que, veo el daño es mucho más profundo que no reconocerle esta tarea a estos 7 o a este grupo. Porque después volver a convocarlo en cualquier otro proyecto, me imagino que yo mismo diría, bueno, claro, hasta que no vea la jarra de agua no pongo el vaso. Claro. No, no, la credibilidad que se va perdiendo. Por eso seguimos vulnerando a todos, desde los trabajadores hasta la gente que va a ser participante de los proyectos. Estas chicas y chicos, estas personas que estuvieron trabajando, fueron casa por casa a poner, digo, a mostrar su carita, a decir, bueno, nosotros vamos a trabajar acá en el barrio, queremos hacer esto, qué es lo que ustedes ven que quiere que se puede hacer o que se tenga que hacer. Se fue a todas las casas del 30 de marzo, se visitaron todas las familias. Y en una problemática tan aguda, tan urgente, ¿no? Y tan complicada, cuando vos... porque si hay algo que está pasando es que las instituciones vamos perdiendo en realidad espacios, con estas cosas vamos perdiendo espacios en el territorio, ¿sí? En el barrio, en el andar. Y esos espacios que van perdiendo tanto las instituciones gubernamentales como las no gubernamentales por no poder sostener ciertas actividades por falta de recursos, uh-huh, la van ganando otros sectores. Claro. Y son sectores que manejan un recurso. Ellos sí manejan un recurso. Y se hace muy, muy, muy difícil. Que muy es tentador. Para y es difícil entrar después, digo... Nosotros, y de las cosas, eso me pareció interesante lo que dijiste, fueron casa por casa preguntándole a la gente, ¿qué cosas decía la gente que se puede hacer? Que eso me parece que es algo que no se hace más, me parece a mí, ir puerta por puerta a la casa, no a pedirle, darle una garrafa para botar, sino, bueno, ¿qué le parece, qué podemos hacer por este barrio? Mira, una de las cuestiones que planteaban era el tema de... del deporte, pero más allá de las cuestiones del fútbol, digo, ajá, hay mucho fútbol en el barrio, claro, eso está re bueno, claro, pero sí veían que no había otro tipo de deporte. Una de las cuestiones que plantearon también muy fuerte, que también nos dolió mucho cuando tuvimos que ir a decir a la gente que no se iba a continuar, era esto, que necesita que haya presencia, que no sea un picoteo, que no vayamos a hacer una actividad y nos vayamos, que justamente quedó así, que claro, fuimos, averiguamos y nos volvimos a ir. Fue en paralelo justo con el tema de las elecciones también, entonces quedó todo muy mezclado. Claro. Y en realidad, digo, no tiene nada que ver porque fue... No, está claro, pero ustedes lo saben, pero para que le golpeen la puerta... Claro, es lo mismo. No, dijeron, no, perdió Pichetto, se terminó todo. Y en realidad pasa esto a nivel nacional en todos los lugares. Digo, la partida de Molina fue, ¿no?, lo que en definitiva generó... Capaz que en realidad Molina... Acá estamos entendiendo por qué se va Molina. Claro, en realidad Molina se va porque no van a ponerle más recursos. Lo que se plantea ahora es que hubo un gasto mayor de lo que debiera haber en la primera mitad del año. Del año se gastó todo el recurso que tenía la Secretaría. Yo lo que me imagino es que si vos estás planteando ejecutar y ponerlo como política pública estos dos dispositivos tan grandes... tenés que pensar... Sin plata no se puede hacer. Que, claro, que vas a tener que reasignar y poner los recursos ahí. Bueno, es muy difícil también en este año poner los recursos ahí, yo lo entiendo y esto, y una de las cuestiones que se planteaba es ir lo que se está haciendo ahora, porque ahora también hay atraso con el pago de la gente que ya venía trabajando de antes. Claro, claro, claro. Uh-huh. Y es poder ver de dónde se sacan los recursos para esta... Para poder ponerse al día, ¿no? Y es ir a ver qué otros ministerios subejecutan por mes y poder mandar y derivar plata ahí. Bueno. Teniendo en cuenta además que ese piso que se podría fijar en este año de trabajo, que hubiese sido quizás un piso alto de inversión, iba a marcar también el rumbo, ¿no? Porque es una problemática que en un año, por más plata que ponga, no lo vas a hacer. Tenés que hacer algo a fondo. Un plan a 5 años mínimo. A 5 años estaba planteado la articulación entre los distintos ministerios, donde lo que cuesta es, los programas existen, están, son buenos, pero si vos no le pones plata, no le pones articulación y no le pones movimiento, digo, con la palabra y con las voluntades es muy difícil. Digo, por eso te digo, los chicos iban a trabajar al barrio sabiendo que se iba a demorar el pago y todo, y iban y pusieron la cara. Y esto que yo hablaba del tema de que quién va ganando los espacios en el territorio, digo, eso también, como nosotros tuvimos varias cuestiones, varios hechos donde parecía que nos estaban amedrentando para que no trabajemos esa problemática en el barrio. Mira qué loco. Entonces, es más, de hecho en una tuvimos que ir a la comisaría, cuando vamos a la comisaría había 8 policías para todo el barrio, La Valle. Eso es un tercio, La Valle, Mi Bandera, Nehuén, 30 sí. de marzo. Media ciudad. Que es un tercio de la población de Viedma. Y vos decís, 8 policías, y de hecho dos estaban haciendo guardia en la toma, otros dos estaban en otra casa haciendo una guardia, te quedan 4 policías para hacer... ¿Qué tipo de prevención hace ahí? No. Ninguna. Cuando hay un problema, llamás al COER, que venga el COER, que claro. meta palo, y es toda una cuestión así, así represiva. Y claro. quién está ganando aparece claro, ¿no? Porque... Después nos sorprende todas estas redes que encontramos, redes de prostitución, redes de narcotráfico y demás, y dice, oh, qué impresionante, y todas las vinculaciones que tienen con el poder, y se está viendo claramente, ¿no? Es como una muestra, pero que eso no tiene, lamentablemente no tiene límites. Y que después te no lleva, está teniendo límites. No, y que después te lleva a estar, viste, toda esta cuestión de cómo buscamos una solución. Después la solución va a ser, yo justo estaba escuchando en otra cosa, el tema de la seguridad, el tema de los policías, de los pocos policías. Y en realidad después lo vas a tener que poner a la policía, digo, la sociedad misma lo va a poner a la policía en ese lugar de represión, de palo y a la bolsa, digo, hablando mal y pronto. Digo, porque del otro espacio no se está haciendo nada, y la verdad que es muy difícil trabajar en el barrio cuando no te acompañan las distintas instituciones, solo no podés ir. Y yo creo que lamentablemente este gobierno claro, va a vas lugar, observando el escenario ese, digamos, después la confrontación será la forma de... Sí, porque vos después empezás a ver y decís, pucha, una Secretaría de Justicia pasó a un Ministerio de Justicia, eso significa recursos, de a poquito se van complementando algunas cuestiones, se va sacando partida de distintos programas y se van poniendo la cuestión de la seguridad desde ese lado. Y vos decís, ¿qué pasó? Y bueno, entonces uno ya piensa, lo que pasa es que después decimos, pucha, está lleno, nos están robando todo el tiempo, salen el coso y... Claro. Y bueno, pero si no, esto, le hacemos esto también nosotros, digo, seamos también autocrítica, hagamos la autocrítica, digamos, bueno, pero nosotros fuimos al barrio, dijimos que íbamos a hacer algo y no lo pudimos continuar, digo, ¿no? Uh-huh. Seguimos vulnerando a los que están vulnerados. Y esta vez, lamentablemente, no tuvimos un plan B. Nosotros siempre cuando hacemos algo, nos pasó con la vivienda social y luego que la arrancamos y las terminamos, por lo menos nos quedó una sin terminar, lamentablemente, pero la mayoría las arrancábamos y las terminábamos, y las terminábamos con esfuerzo propio. Digo, Oscar, sí, lo que estaba a cargo, iba a buscar ladrillo por ladrillo, casa por casa. Pero por lo menos esa era la segunda vida. En este caso no, porque necesitas un recurso que nosotros no lo tenemos. Ah, claro. No, es una estructura que debe dar el Estado, digamos. Uh-huh. Entonces nos tenemos que retirar de más esta allá manera. De las muestras de preocupación que uno se enteró y casi de solidaridad, lo importante acá es que alguien pudiera decir, bueno, podemos sacar una partida y empezar con esto. No hubo nada de eso, ¿no? No hubo nadie... No. No, a nivel provincial ninguna repercusión tampoco. Y a nivel provincial, yo estuve hablando con el ministro en su momento, él nos planteó hay que fortalecer, entendemos también que hay que fortalecer los programas de desarrollo social que fueron no sé si vaciados, pero sí en su momento se han quedado sin mucho recurso también. Entonces, ¿cómo acompañas con políticas públicas algo que no, si no estás primero priorizando también que aunque sea se puedan cumplir algunas cuestiones mínimas? En esto me refiero, la otra vez también me preguntaron lo mismo. Digo, bueno, el eco al más fuerte que estaba funcionando en el barrio estaba funcionando sin espacio físico hace un montón de tiempo. Digo, yo le voy a ir a plantear, yo lo que le tengo que plantear al ministro como primera opción es que fortalezca ese espacio, ¿no? Que nos fortalezca a nosotros, digo, me imagino. Sí, que nosotros fortaleceríamos ese espacio de tal manera. Entonces es muy difícil poder articular cuando no aportar. Sí, sé que estaban con espacio físico, por lo menos dos veces a la semana iban a tener espacio físico, loco. Vamos fuerte, un espacio físico cerrado. Pero bueno, digo eso, también. No sé si se alcanza con dos días de actividades. O capaz que sí, no sé, o capaz que esos dos días hacen actividades ahí y los otros tres harán actividades, irán a hacer visitas a la casa, no sé. No sé cómo funcionará. Qué bueno, Esteban, nada, entonces, por un lado... La fundación sigue ahí con actividades con los chicos, con los adolescentes. Sí, nosotros seguimos, más ahora vamos, la idea es poder en agosto, si se solucionan los otros dos dispositivos con la Cedronar en cuanto a ponerse en órbita, en agosto ya arrancamos con ya el dispositivo que está funcionando en la casa del joven en 2016. Empezaríamos a hacer algunos trabajitos en la chacra. Bien. Que está, la verdad que está muy linda. ¿En qué porcentaje está ya? Nada, lo que pudimos refaccionar con lo del ministerio, que fue la mitad de lo que se rompió, pudimos refaccionar, pero bueno, solo la mitad ya se puede arrancar a hacer cosas. Y con la otra parte de la estructura, que es la parte de la planta de procesado, la carpintería, el Zoom, otro Zoom digo que vamos a tener para las cuestiones de teatro y artísticas y la radio, para esa estamos arrancando. Se hizo ya todo el rellenado, ahora vamos a hacer la parte del gimnasio. Está en marcha, digamos. Están ya las empresas licitando, si bien hacemos una licitación directa porque la contratamos por precio, ya arrancaríamos ahora también, por lo menos con la estructura grande, también en agosto. Y la idea es poder rendir rápido la primera arenda para que nos posite la segunda, porque si no también vamos a tener el mismo problema que claro. No sé cuándo va a quedar así. Claro, ¿no? Claro. Que aunque sea, esperemos que se cumpla ese compromiso, aunque sea para hacer cosas. Para reactivar la chacra. Aunque sea para poder terminar lo que se va a empezar, porque también sería una pena que lo que se empiece no se pueda terminar y si bien lo material se va con el tiempo, se va rompiendo también. Por más que vos. Sí, que bueno, lo terminaste, el ladrillo queda, empieza el coso y después se va desgranando. Entonces, bueno, poder empezar y terminar por etapas. Pero eso, bueno, está viendo. Igual esto hay que ponerle muchas ganas, es como todo. Claro. Esperanza, expectativas. O sea, si ¿qué ponemos la expectativa de esperanza nosotros? No, bueno, pero. Pero bueno, pero sí que es una pena que hay que seguir luchándola. Nosotros no nos vamos a quedar con esto. Vamos a seguir planteando, solicitando que se abra, porque creemos que es la forma. Digo, de hecho nosotros nos metimos no porque hay porque estaba prometido un recurso, sino porque estaba prometido un espacio que nosotros creemos que tiene que ser de esa manera, con el camino, todas las áreas, con todos los ejes con de trabajo. Y bueno, y sí, habrá que volver de nuevo. Yo me acuerdo en su momento era llevar todas las infraestructuras o todas las estructuras a los barrios. Después eso un poquito se desmitificó porque empezaban a ver que se participaba. Bueno, capaz que hay que empezar de nuevo a fortalecer el barrio para después poder ampliar su cobertura, ¿no? Exacto.